Estás escuchando Beats Live con Nacho Martínez, DJ. Live. Con Nacho Martínez, DJ. muchas gracias a todos por haber estado ahí. En especial quiero agradecer esta sesión a Tony Kenji, Conchita Martín, Juanjo López y, como no, Esther India Ledesma. Muchas gracias a todos, de verdad. Ya sabéis que todos los domingos tenéis una cita con el mejor techno y el mejor house aquí en Sins Music Company. Beach Life con Nacho Martínez, DJ. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.